10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí comienza Colombia en Trance. Buenas noches Colombia, buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Colombia en Trance. Para el día de hoy un excelente episodio cargado de excelentes sonidos trance de la mano de David Romero, Otto Blifting y Mixbox. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo del programa. Recuerden visitar colombiantrance.tk, la página web del proyecto. Allí encontrarán toda la información sobre los DJs y también podrán dejarnos sus comentarios. De esta manera iniciamos en la primera hora del señor David Romero en un set muy rico en sonidos progressive y finalizando en Uplifting Trance. Muchas gracias por sintonizar el programa, continuamos. Oh, colombiaentrance.tk. colombiaentrance.tk. Thank you. colombiaentrance.tk. Searching for love when you're afraid. should have known better than to fall so deep down into this rabbit hole we found. And I was thinking on the long way down here, no life, no light, no sight, no sound down here. Hold my hand up, eyes closed, no sky, and I'll be good to this situations, pitch black, think back to the last time that we were happy. Colombia in trance.tk. Losing my senses, lost in my head. I am nothing and no one and nowhere at all. I am thoughtless and I fought this on my own. This is the wrong way. This is the wrong way down. This is the wrong way. This is the wrong way down. This is the wrong way. This is the wrong way down. This is the wrong way. This is the wrong way down. We'll be right back. colombiaentrance.tk. Excelente set el que termina aquí. De esta manera finaliza el señor David Romero desde Medellín, Colombia. Ahora es el turno de Mixbox con todos sus sonidos característicos. colombiaentrance.tk. We'll be right back. colombiaintrance.tv. We'll be right back. colombiaintrance.tk. Thank you. are good for me. Save me from the fire you see. Eyes letting go, I start to feel the beat again. Tokyo knows, I start to feel. colombiaintrance.tk. We'll be right back. colombiaintrance.tk. We'll be right back. De esta manera finaliza Mixbox. A continuación, Otto Uplifting desde Bogotá, Distrito Capital, en una presentación bastante tech. Súbele volumen al radio. Continuamos. ColombiaEntrance.tk. colombiaentrance.tk. boy and a doorway boy. She was a I can't. colombiaentrance.tk. Every day, you're every face that I can see, everything I wanna be. Every night, I feel you looking down on me, watching over me. You touch me, I feel you, your presence surrounds me. colombiaentrance.tk. Thank you. Colombia en trance.tk. colombiaintrance.tk. colombiaintrance.tk. Realmente una hora impresionante la que terminamos aquí. Quien nos acompañó hasta este momento fue Otto Uplifting. De esta manera finalizamos esta edición número 10. Gracias por acompañarnos y recuerden descargar esta edición y otras desde colombiantrance.tk. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao y que la pasen bien.